Emprendedor e-commerce, capítulo número 51. Caso de éxito emprendedor con Cristian Costa. Tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, esto es todo un clásico del programa y hay cosas que no pueden cambiar y esto es una de ellas. Y bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado a las 8 en punto de la mañana vamos a contar con invitados del mundo del comercio online que nos van a aportar sus experiencias, sus trucos, sus técnicas y sus estrategias. Y además también vamos a contar con casos de éxito de otros emprendedores que en su día montaron su e-commerce y a día de hoy están teniendo éxito, es su modelo de negocio y están trabajando y están teniendo ventas. Y veremos pues de dónde tuvieron esa idea, cómo surgió, cómo la han montado, qué problemas han tenido. Bueno, nos van a explicar un poquito su historia y así vamos a aprender todos mucho, mucho más. Hoy, como bien sabes, vamos a estrenar este nuevo formato que ya te he ido anunciando en los podcasts anteriores. ¿Y qué diferencias vas a encontrar con los anteriores, con los que hemos hecho hasta ahora? Pues básicamente la publicación del podcast. Esta va a ser la diferencia más notable, y es que hasta ahora estaba haciendo los sábados y domingos y a partir de ahora solo vas a tener un programa por semana, que va a ser los sábados, eso sí, a la misma hora, a las 8 en punto de la mañana. También verás, si me escuchas a través de iTunes o de iVoox, o bien entras a la página web, bueno, pues que la he cambiado un poquito y que el logotipo también lo he cambiado. Le he dado un poquito más de color y un poquito más de diseño, así que me gustaba la tipografía, me gusta más. Ya he tenido el comentario de algún oyente que lo ha visto y, bueno, pues también le gusta. También, bueno, pues sigues teniendo ese formulario de contacto. ¿Para qué? Pues para que te pongas en contacto conmigo, para aclarar cualquier duda, para sugerir cualquier tema, para también sugerir cualquier invitado que, si conoces algún profesional del sector e-commerce y quieres que venga aquí al programa y nos explique pues su profesión o lo que hace, pues no hay ningún problema. O sea, puedes, a través del formulario de contacto, te pones en contacto conmigo y me lo comentas. O si estás montando una e-commerce y tienes algún problema, pues también me lo haces saber, y si veo que es un problema que se traduce a varios oyentes, pues puedo traer a un profesional y que nos lo solucione. Y por último, bueno, pues no te voy a dar a conocer el invitado del próximo fin de semana, sino que lo voy a hacer a través de las redes sociales. Durante la semana, de lunes a viernes, si te unes a Facebook o te unes a Twitter y me sigues, ahí es donde vas a conocer el invitado que vamos a tener, si es un profesional o si es un caso de éxito emprendedor. Y también vas a notar, bueno, vas a ver una sección nueva, una mini sección nueva, y es que me parece interesante que, bueno, si estás dentro del mundo del comercio online, del e-commerce, pues que estés al día de las noticias que pasan alrededor de este mundo. Entonces, cada semana voy a dar una noticia que me parece interesante o un dato que ha pasado durante la semana. Así que no me voy a extender mucho más, vamos a por esa noticia de la semana. El comercio electrónico en Estados Unidos creció un 14,6% en 2015. El e-commerce de uno de los mayores mercados de comercio electrónico del mundo creció un 14,6% el pasado 2015, según los datos ofrecidos por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. En total, las ventas online en Estados Unidos ascendieron a 341.000 millones de dólares, con el citado crecimiento del 14,6% respecto al 2014. Las ventas online representan ya el 7,3% de las ventas minoristas totales del 2015. Es una cifra que crece respecto al 6,4% del 2014. Las previsiones en este sentido no pueden ser mejores, y es que el comercio electrónico alcanzará los 523.000 millones de dólares en Estados Unidos en 2020, según un informe de Forrester Research. El informe Estados Unidos Cross Channel Retail Forecast 2015-2020, elaborado por Sucharita Mulpuru, predice una tasa media de crecimiento para los próximos 5 años del 9,32%, rozando el ansiado doble dígito. Bueno, pues ya hemos escuchado la noticia de la semana y ahora sí ya me dejo de rollos y te doy paso a este caso de éxito. Espero y deseo que disfrutes de la historia de hoy. Bueno, pues Hoy tenemos con nosotros a Cristian Costa, que es el fundador, el time manager de relojesmanía.com, y nos explicará de dónde surgió la idea de este e-commerce de relojes, cómo su propio nombre indica, qué problemas tuvieron al principio, si es que los hubo, qué campañas de marketing hicieron arrancar el negocio y, bueno, muchas otras cosas con las cuales podremos aprender y ver cómo otro emprendedor ha llevado a cabo su proyecto y negocio. Cristian, muchas gracias por estar en Emprendedor E-commerce y compartir tu experiencia con todos nosotros. Hola, ¿qué tal, Xavi? Encantado. Vamos a empezar, bueno, pues para situarnos un poquito, situar a la audiencia, ¿qué es relojesmanía.com? Aunque, bueno, con su propio nombre ya más o menos podemos hacernos una idea, pero también, sobre todo, ¿cómo te surgió la idea de crear esta e-commerce? Bueno, pues claro, con el nombre que tenemos es evidente que lo que hacemos es vender relojes, ¿no? Es bastante fácil. Somos unos locos de los relojes y vendemos exclusivamente relojes y complementos de reloj, sobre todo correas, ¿no? Básicamente. Los orígenes surgen, en realidad lo que hicimos fue transformar un negocio tradicional, una relojería tradicional de toda la vida, que tenía 20 años de experiencia, en un comercio electrónico, ¿no? Y entonces de ahí viene un poquito la peculiaridad de mi caso. Nosotros llegó un momento en el que queríamos crecer y vender más, y como yo pues tenía esas inquietudes, pues me decidí a probar en el mundo online, hasta tal punto en el que al final el mundo online se ha comido al comercio tradicional, ¿no? Ahora prácticamente ya seguimos teniendo tienda física, y de hecho pues hemos cambiado el nombre de la antigua relojería por el nombre de Relojes Manía. Eso fue en septiembre, y nuestra idea es seguir pues con una expansión, intentando abrir algún comercio más a pie de calle y seguir pues con el tema, por supuesto, online. O sea que vosotros ya partís de la base que teníais una tienda offline y la habéis pasado, dijésemos, a online. Sí, es ese caso que muchos de mis compañeros y amigos pues no han conseguido hacer, ¿no? Sí. Es un tema muy, muy complicado, porque vienes con unas resistencias ya adquiridas de un tipo de negocio que no tiene nada que ver con el mundo de internet, y a veces pues eso es muy complicado, ¿no? de transformar. Bueno, pero también partes de una ventaja, que más o menos sabes qué estocaje puedes tener en tu tienda, qué productos son los que más vendéis, y eso pues es una base que muchos que se lanzan al comercio online, al e-commerce, pues no tienen, ¿no? Sí, evidentemente teníamos pues el expertise, ¿no? De todos esos años, claro, dedicados a la venta de relojes. Teníamos las marcas ya, teníamos un stock importante. También quiero destacar que nosotros somos de los pocos que tenemos el stock completo en nuestra tienda. O sea, todos los relojes que están disponibles en nuestra página web los tenemos físicamente en tienda, y la gente puede venir y probarlos y comprarlos, llevárselos y todo eso, ¿no? Entonces eso también es una inversión importante que hay que hacer, que muchos emprendedores lo hacen cuando comienzan, y digamos que yo ya lo tenía eso ya adquirido, ¿no? desde antes, o sea, que eso sí que es una ventaja. ¿Y cómo fue ese paso de pasar de un comercio tradicional al online? ¿Fue muy difícil? ¿Te costó mucho? Pues fue, en principio no fue muy difícil. Te estoy hablando del año nada más y nada menos que 2008, ¿vale? Sitúate. No había prácticamente tiendas online de relojes, sobre todo en España. Tampoco había una cultura de compra por internet. Había mucho, mucho miedo y mucho... mucha desconfianza, ¿no? Acerca de los... Sí, eran los principios un poco del e-commerce, ¿no? De poner tu tarjeta, los datos de tu tarjeta en internet y todo eso, ¿no? Entonces lo que hice yo fue, para autoconvencerme de que mi idea era buena, porque yo estaba convencido de que aquello... iba a funcionar. Funcionaría. Sí o sí. Pues empecé vendiendo por eBay, simplemente abriendo una cuenta y una cuenta de negocio, una personal. Yo creo que abrí primero una personal y luego una de negocio. Y probé, puse allí los relojes que nosotros teníamos en la tienda, que digamos eran pues antiguos, que bueno, que pues, estaban ahí, no sabemos qué hacer con ellos. Sí, con menos rotación, ¿no? Y con unos precios pues realmente pues rompedores, ¿no? Porque lógicamente pues eran cosas que ya no estaban. Y eso nos fue bastante bien. Y eso fue la idea de que lo que nos dio la idea de la seguridad de que aquello podía funcionar y el empujoncito para abrir ya nuestra primera web con que la hicimos en Joomla. Y lanzarnos ahí sin tener ningún conocimiento real de lo que era el mundo de internet, del e-commerce, ni de SEO, ni de email marketing, ni de nada de nada. Sí, aparte también había muy poca información antes, en esa época. Sí, ahora sí que por internet puedes encontrar mucha más información, pero en aquella época era un poco más difícil, ¿no? Claro, yo tenía una formación técnica, yo soy ingeniero y tenía una formación técnica, y bueno, eso un poco me daba la idea de poder coger cosas, ideas y yo mismo aprenderlas, ¿no? Pero poco más, no había nada. Uh-huh. Luego sí que fuimos un poco ya formándome y acudiendo a muchos eventos de comercio electrónico, ferias como el eShow o varios temas donde pues se hablaba de todo este mundo, y entonces ahí ir aprendiendo y ir conociendo gente. Uh-huh. ¿Y montaste tú la tienda online, lo que es la plataforma y todo, o contaste con ayuda? No, conté con la ayuda de un profesional que, en principio, pues como el presupuesto que tenía era nulo, pues era pues el típico pues amigo de un amigo que conoces, el primo, sí. y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí que era una persona que se dedicaba profesionalmente a eso, ¿no? Ajá. ¿Qué errores cometiste al principio, si es que los hubo, y cómo los has ido solucionando cuando pasaste al online? Sí, por supuesto que cometimos errores, seguimos cometiendo errores. Todo el mundo, pero bueno. Cada día, y eso es bueno, lo importante es aprender de los errores, darse cuenta de ellos y aprender de ellos, ¿no? Exacto. Yo, el primer error que cometí fue el pensar que como todo se puede hacer en internet, pues vamos a hacerlo todo, ¿no? Un poco la idea de querer abarcarlo todo, ¿no? Como tú te ofrecen pues que puedes vender en varias divisas, ¿no? Pues, bueno, pues también pongo la tienda en pues dólares. Venga, sí, y en libras. Y bueno, pues pueden ser en idiomas, pues también lo hago en inglés. Y se puede vender pues en el extranjero, pues también quiero vender en el extranjero, ¿no? Sí, que salgo con todo, ¿no? Salgo... Claro. Y eso en realidad complica muchísimo lo que es la programación de la página, el poder centrarte en que todo el sistema funcione bien. Uh-huh. Y genera pues mucho estrés, ¿no? En cuanto a que nunca tienes todo como debe ser, y es un problema, ¿no? Uh-huh. Ese fue el principal error, y eso yo lo recomendaría a los que estén empezando, que se centren en un mercado, en el mercado español, si es el que quieren, sí, a un idioma, a para un... Para empezar, es a un, el claro, mercado que... A una divisa, a un solo tipo impositivo de IVA, y todo muy muy sencillo, ¿no? Porque es más fácil controlarlo todo así. Uh-huh. Y luego otro error fue el no contar con la ayuda de profesionales, de consultores, de gente que ya está haciendo esto, y creer un poco que tu idea era tan buena que cuanto menos la conozca la gente, pues mejor, ¿no? Y ese fue otro error que me di cuenta luego con los meses y con los años, de que cuanto más hables con gente, cuanto más aprendas de los demás, cuanto más sinergias haya con otras empresas y otras... Uh-huh. Aunque sí, sean sí, competidores tuyos también, ¿no? Es muy importante eso a la hora de cambiar, de evolucionar y de ir mejorando lo que es tu negocio, ¿no? Correcto. Yo en algún programa lo he comentado, ¿no? Que aquello que uno tiene una idea y parece que tengas miedo de comentarla porque me la van a copiar y me van a quitar esa idea. Y bueno, es lo que siempre digo, de tener una idea, todo el mundo tenemos idea, pero del dicho al hecho, o sea, de pasar a la acción, hay un abismo. Entonces también te puede ir bien pues para conocer un poquito lo que piensan los demás y ver un poquito tu proyecto si puede tener viabilidad o no. Sí, además que bueno, en este mundo del comercio electrónico tampoco hay, sabes, grandes iluminaciones, ¿no? Sí, todos no. Tenemos una idea de un producto que queremos vender, sabemos cómo y tal. Luego lo importante es cómo lo llevas a cabo, cómo lo desarrollas y luego cómo lo trabajas el día a día. Eso es lo difícil. Correcto. ¿Y qué campaña de marketing fue la que os hizo arrancar con ese e-commerce? Que a partir de esa campaña o esa acción que tomasteis a nivel de marketing, dijisteis, bueno, pues ahora sí que empezamos ya a funcionar. Bueno, yo te diría que no fue ninguna campaña, fue pura suerte. Vaya. Así de claro. Perfecto. Te lo digo. Sí, nosotros en aquel entonces, era en 2009-2010, vendíamos un producto que era un reloj Casio, un típico reloj Casio digital. Uh-huh, sí. Que se puso muy de moda entre pues las jóvenes y bueno, apareció en algunas pasarelas de Nueva York y tal. Y pues era un reloj que realmente había estado toda la vida en las tiendas, desde los años 80, pero que nadie se había preocupado de ponerlo en internet ni de venderlo así en forma más, pues a través de campañas en Facebook y ese tipo de cosas, ¿no? Y por casualidad pues empezamos a vender ese tipo de relojes y dijimos, ostras, esto es muy bueno y este es nuestro trampolín, ¿no? para darnos a conocer, para tener experiencia y todo eso. ¿Pero hicisteis algún estudio de que eso no se vendía o no fue pura...? Fue pura casualidad. Lo teníamos en stock, lo vendíamos y poco a poco empezamos a venderlo más. Sí que es cierto que aparecimos en algunos blogs de, en concreto, recuerdo uno de Telecinco, un blog de moda de Telecinco que nos dio lógicamente mucho tráfico, sin ningún tipo de, yo ni sé quién lo escribió ni nada, ¿no? De repente, luego analizando el tráfico de la web de aquel entonces, sí que veíamos que os venía de ahí, que venía muchísimo tráfico, pero éramos tan ignorantes entonces que no sabíamos ni de dónde venía el tráfico. Entonces ¿Tú sabías que eso se estaba vendiendo? Sí. No sabías de dónde te venía, pero venga, cada vez más ventas de ese reloj. Y ese es un error también, el error de no conocer herramientas de análisis y no medir, ¿no? Porque exacto, piensas que las cosas te vienen porque eres muy bueno y que va a seguir siempre así, y eso luego viene durante la historia, pues luego vienen problemas, hay cambios de algoritmo de Google, hay otros competidores que aparecen y te tumban, y eso pues igual que subiste, pues bajaste, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho aprender mucho, que hay que tenerlo todo bien medido, hay que saber lo que estás haciendo y hay que tener buenos profesionales trabajando contigo, claro. ¿Cuántos sois actualmente llevando la e-commerce propiamente? Somos muy pocos. Perfecto, ¿no? Porque me he encontrado desde e-commerce que a lo mejor son 12 trabajando hasta pues a lo mejor que son dos, uno o dos que están llevando. Yo te lo digo sin... Que eso es bueno, ¿no? O sea, dar a conocer a la gente que, bueno, que una e-commerce no tiene por qué llevarla una persona sola ni tampoco tiene que ser 15. O sea, que puede haber el abanico puede ser bastante amplio, ¿no? Sí, uno puede llevar la e-commerce y subcontratar pues todo lo que es el marketing o lo que sea el tema de community manager. Acabar la cosa te funciona muy bien y contratar gente que lo lleve, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo que hago es llevarlo prácticamente todo yo, lo que es la gestión de la página web y la gestión de los pedidos. Ajá. Y luego tengo, digamos, gente que trabaja para mí desde fuera, son agentes externos, que llevan pues las redes sociales, y luego tengo yo diría, no digo ya en una empresa que me lo lleva, sino unos amigos que me lo llevan, que son de Plan Company, que trabajan muy bien todo el tema de redes sociales y de consultoría. Que son los que estuvieron en el SMM Day. En donde nos conocimos en el SMM Day. Exacto, que fue cuando te conocí y ahí me presenté así por las buenas y dije, oye, mira, que estoy haciendo un podcast de emprendedores de tiendas online, ¿quieres que te entreviste? Vale, perfecto, y así fue. Sí, pues hubo un punto de inflexión en nuestra vida, digamos, de empresa. Ajá. Que fue cuando conocí a Pedro Rojas, que es uno junto a María Redondo, los que llevan la empresa de Plan Company, ¿no? A partir de ahí yo andaba muy perdido. Había vendido bastante, pero andaba perdido y él fue quien me encauzó y me dijo, no, pues hay que cambiar la imagen de marca y hacer una serie de cosas para digamos, adecuar todo el sistema para que sea pues más... Un proyecto más sólido. Claro, más. Un proyecto más... No ir haciendo las cosas pues conforme te vienen y se te van ocurriendo, ¿no? Ajá. Tener un plan, de verdad, trazado. Y medirlo, ver los resultados y ir adelante con ellos, ¿no? Entonces, toda esa parte de, volviendo a lo de antes, de redes sociales y de consultoría de comercio electrónico y de marketing la llevan ellos. Luego tengo una persona que también, por mediación de ellos, que se llama Vanessa Peinado, que lleva todo el tema de SEO, que es para mí es fundamental, ¿no? También poder... digamos, darle una estructura a la web que sea amigable para nuestro querido amigo Google, para que no se enfade y ya está, y eso, y luego otro pequeñito equipo de dos personas que llevan la contabilidad, ¿no? Ajá, perfecto. Y si nos puedes decir cifras de cuántas ventas estamos hablando mensualmente ahora a día de hoy. Pues va cambiando, ¿no? Porque nuestro negocio es muy estacional, teniendo en cuenta que en los periodos de Navidades y eso pues aumenta mucho y luego ajá. cae, en fin, es un poco difícil, ¿no? Pero podemos hablar, somos una empresa muy pequeñita, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de unos 80 o 100 pedidos mensuales, una ajá. cosita así, ¿no? Que todavía puedo manejar yo y mi equipo sin necesidad de tener más contratada, más gente. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, el tipo de producto que vendes, los relojes, es un producto que podemos encontrar pues bueno en muchas tiendas, en grandes superficies. ¿Qué valor añadido ofreces para que la gente bueno pues te compre o al menos le llames la atención? Bueno, hay dos cosas, ¿no? La primera es que sí, es un producto que está muy a pie de calle, uh-huh. pero no siempre en todos los sitios a pie de calle. Es decir, hay muchos clientes nuestros que viven en pequeñas aldeas de uh-huh. norte de España, de muchos sitios donde no viven en grandes ciudades y a lo mejor no tienen acceso a determinadas marcas o modelos o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Es un elemento diferenciador, ¿no? Importantísimo. Claro. Y más que nada saber que hay ese mercado, o sea, no porque a veces pensemos que bueno que este producto se vende en unas grandes superficies o se vende en las tiendas de grandes ciudades, ya no podemos venderlo por internet. Hay un mercado ahí que se puede atacar. Claro, porque muchas veces esas marcas llegan a determinados puntos que son los más importantes para ellos porque hay un nivel, una densidad de población importante, ¿no? Pero a veces puedes buscar tu nicho de mercado en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Totalmente diferente. Y luego también hay mucha gente que directamente no pierde el tiempo metiéndose en una gran ciudad, en el centro, aparcando el coche, buscando el producto. Es más fácil pues mirarlo por internet tranquilamente desde tu casa, leer comparativas, leer fichas técnicas, ver vídeos, un montón de cosas que tú puedes ilustrar, ¿no? De manera digamos sin que haya otra persona al otro lado, ¿no? Intentándote meter ese producto, ¿no? Ajá, perfecto. También. Luego también está el otro lado, ¿no? Está nuestro elemento diferenciador frente a grandes plataformas de venta, pues como puede ser Amazon o puede ser eBay. Sí. Es que nosotros somos profesionales, nosotros vendemos relojes y hemos vendido relojes desde hace 20 años y pretendemos estar aquí más tiempo, ¿no? Entonces, cuando alguien va a comprar un reloj que es pues de unas características ya técnicas importantes, o se va a gastar un dinero y tal, pues siempre es bueno que tenga una persona que le asesore, que le diga pues lo que le conviene, lo que no. Nosotros ajá. hacemos mucho eso, ¿no? Previa, lo que es un servicio preventa, ¿no? Ajá. Y luego también el otro lado, ¿no? El servicio postventa. Cuando lo has comprado, ¿no? Tienes un problema, sabes que estamos aquí, que tenemos una tienda abierta en Valencia, puedes venir y vernos, que cogemos el teléfono, que somos un teléfono normal. O sea, una serie de cosas, ¿no? Que yo creo que no las veo en cuando tú compras, que yo también compro mucho, compro en Amazon y en otras plataformas, pero no las veo cuando trabajo con ese tipo de cosas, ¿no? Compras una cosa y luego ya parece que sí, que ya no sabes, si tienes algún problema no sabes dónde acudir. Exactamente. O hay un 902 que tienes que llamar ese 902 y dices, madre sí, mía, ya todos tus datos, en fin, una serie de cosas que no son. Ese es, digamos, el elemento diferenciador. Yo siempre me ha gustado que a mí se me reconozca por la calidad y el servicio que doy a los clientes. Uh-huh. Esa es mi gran ventaja, ¿no? Y sí. De hecho, ahí está, ¿no? No encontrarás una sola opinión negativa de Relojes Manía. Tenemos una plataforma que se llama Ecomi, que, uh-huh. bueno, gestionada por Ecomi, que es una empresa externa que gestiona todas las opiniones de nuestros clientes. Y también estamos, por supuesto, dados de alta en Confianza Online, donde tampoco tenemos ninguna incidencia de nada, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, bueno. Perfecto. Y a nivel de, hemos estado hablando un poquito así por encima de redes sociales, ¿cuál es la red social que a día de hoy te está funcionando mejor? Es difícil, porque a día de hoy, yo te diría que a mí lo que más me gusta es Instagram. Eso es lo último. Que... Bueno, también es un poquito la tipología de producto que tenéis, sí, ¿no? Que es de mucha foto, de... Exacto, sí. Entonces ahí es una cosa muy reciente. De hecho, la cuenta la llevo yo directamente y desde hace muy poquito tiempo. Uh-huh. Pero estoy muy muy emocionado, ¿no? Con el resultado, con cómo vamos creciendo, con lo que veo, con el feedback de otras personas, de nuestros contactos que hay allí. Ajá. Y muy bien, pues supuesto, hemos trabajado muy bien Facebook también, gracias a, pues a distintos community managers que han llevado la cuenta, y muy bien. Quizás, yo creo que Twitter es el que menos hemos explotado, ¿no? Porque es que no podemos estar en todo, ni... No, perfecto, ni, sí. Ah, bueno, yo siempre lo digo, es mejor o mejor tener dos, trabajar dos redes sociales, pero trabajarlas bien, que no tener, a lo mejor, estar en 6 o 7 y tenerlas ahí abandonadas. Exactamente, lo primero que tienes que saber es cuáles son adecuadas para tu negocio y para la audiencia que tú estás buscando, ¿no? Uh-huh. Claro, depende mucho de la edad a la que te estás dirigiendo, del tono y de muchos factores, ¿no? Entonces es importante que alguien que sabe de esto analice tu mercado, tu página, tu imagen, y que te recomiende dónde, en qué redes puedes estar y en cuáles pues no es interesante, y todos los recursos que destines ahí pues van a ir a saco roto, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito del tema de logística. Sabemos que los relojes, pues bueno, son un producto que es algo delicado y que también, pues depende cuál, son caros. ¿Qué problemas has tenido con la logística, si es que los has tenido, y cómo trabajáis actualmente? Además, he visto en vuestra e-commerce, en vuestra tienda, que ofrecéis los envíos gratuitos a todo el mundo. Sí, así es. Así es. Es una de las cosas de las mejores cosas que he decidido en su momento, porque... Es curioso. Sí, cuando empiezas en esto, sobre todo vas a... Lo que pasa es que tú dices, bueno, pues quiero tener una web y tal, y el programador te dice, bueno, pues puedes tener un montón de envíos y opciones y tal, por pesos, por países, por no sé qué, no sé cuántos. Y te armas un pitote ahí de cosas que al final dices, bueno, pero realmente, en mi caso, hay cosas que son cada caso es hay que estudiarlo. Pero realmente en mi caso son paquetes de un kilo, no superan el kilo normalmente, son muy pequeños y prácticamente todos son iguales. Entonces es muy fácil estandarizar un poco todo el tema del embalaje, del packaging, de la empresa que te lo lleva y todo. Y decidí simplificarlo todo y dar ese paso, ¿no? Yo cuando voy a comprar un producto por internet, la verdad, no me gusta nada que me cobren por el importe, porque me da la impresión de que estoy pagando un dinero por algo que realmente luego, cuando tengo el producto en mi mano, no lo tengo. Exacto, y no lo valoras, ¿no? No es algo físico que puedas valorar. Entonces yo decidí, en lugar de hacer a veces pues campañas de cupones o de tal, o de si me sigues aquí en Facebook tendrás los envíos de no sé cuántos, mira, para todo el mundo, que la gente cuando entre sepa que si en la página el reloj pone que vale 27 euros, es eso lo que va a pagar, ni un euro más, y ya está. Y oye, y nos ha funcionado muy muy bien. Perfecto. ¿Y en cuántos países estáis presentes? Puf, no lo sé. Vale. Sinceramente, no lo sé. No lo sé, porque, claro, al tener la ventana abierta, pues... A todo el mundo, vamos. Cae de todo el mundo, ¿no? Pero principalmente dentro de la Unión Europea, te puedo decir. Bueno, pero no es lo mismo a lo mejor un envío, pues no sé, decirte a Francia, que un envío a Estados Unidos o... No, pero todo se puede negociar y se puede hablar con tu empresa de logística. Y yo he pasado por muchas. Lógicamente, y al final pues he dado con una que me ha entendido lo que es la filosofía de mi empresa, y entonces hemos, digamos, igualado bastante los precios de una cosa a otra. Sí que es cierto que hay veces pues en los que me cuesta mucho dinero. Hoy mismo ha salido un reloj de aquí vendido por 9,40 euros, que estará mañana en el destino, dentro de España, entregado por mensajería. Tú puedes imaginar cuál es el margen de eso. Bueno, ahí me parece que poco hay que rascar, ¿eh? Ya hablo del reloj más barato de toda la web y un caso excepcional, ¿no? Pero bueno, unas cosas compensan otras. Sí. Relojes que se venden por 700 euros y bueno, pues tenemos un poco ahí esa media. Y la verdad es que muy bien, lo recomendaría a todo el mundo, aunque esto pues es dar una... un tip demasiado bueno, pero sí, nosotros, en nuestro caso, la entrega gratuita nos funciona bien. ¿Y qué planes o retos futuros tienes previstos? Bueno, siempre estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Ahora mismo estamos dentro de una actualización muy importante de la página web, con distintas fases que están llevándonos pues funcionalidades que no teníamos. Uh-huh. Bueno, pues nos hacían falta, ¿no? Tanto a nivel de SEO como otros asuntos más técnicos, ¿no? Uh-huh. Luego, a nivel ya de empresa en general, la idea es crecer, tener gente trabajando con nosotros ya en nuestra oficina. Uh-huh. Posiblemente abrir 2, 3 o 4 tiendas físicas en algunas ciudades de España para estar más cerca de la gente. O sea, estamos haciendo ya lo contrario a lo que muchos están haciendo, ¿no? Que están abandonando las calles, ¿no? Sí. Como yo ya las abandoné hace años, pues ahora me apetece lo contrario e innovar en ese sentido, ¿no? Y yo quiero que la marca esté presente a nivel de calle, y creo que eso es muy importante, ¿no? Es lo que te iba a decir, que creo que es un punto importante. La gente cada vez busca más, comprar por internet, pero bueno, si después puedo ir a recogerlo en la tienda física, puedo ir a reclamar a la tienda física, pues es un poco lo que busca el cliente. Sí, tú lo sabes, ¿no? Que en realidad ahora lo que se está haciendo es ir a las grandes superficies o, bueno, a estas tiendas, sobre todo de ropa, ¿no? Muy, sí, muy famosas, probarte lo que sea y luego desde el probador con el móvil, sí, ¿no? Sin salir, buscarlo y comparar precios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo siempre he creído en la dualidad de las cosas en los dos canales. Uh-huh. Y creo que es que para nosotros en nuestro caso es importante, porque ya conocemos lo que es una tienda física y lo tenemos muy muy claro eso, ¿no? Lo que pasa es que es una inversión muy muy grande, sí, y no sabemos aún cómo vamos a hacerla, si será en tema a nivel de franquicias, si serán tiendas propias. Todo eso está todavía por definir. Uh-huh. Y vuelvo a lo de antes, hay que hablar con expertos y con consultores, que son los que nos pueden dar la solución. Uh-huh. Correcta, ¿no? Perfecto. Oye, Cristian, ¿cómo ves el sector del e-commerce actualmente y en un futuro próximo para los que ya estáis metidos en este modelo de negocio? Bueno, yo creo que es una ventaja el haber empezado pronto. Uh-huh. Lo veo con muchísima salud, con mucha fuerza y con muchísimo potencial. Yo creo que España está todavía consolidándose, ¿no? Y lo que ha ayudado a consolidarse ha sido principalmente el uso de los de las tecnologías de móviles, porque España tenía mucha penetración en smartphones. Uh-huh. Sin embargo, no tenía ese nivel de habitual, ¿no? De comprar por internet, y eso es lo que ha hecho el gran cambio que está sufriendo España, es que la gente se ha saltado el paso de comprar a través del PC. Uh-huh. y directamente se ha pasado a comprar por internet, con el móvil, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que eso es un camino muy muy importante que debemos todos seguir, y ese es no el futuro, sino es el presente. Exacto, sí, ya a veces comento que ya no casi no podemos hablar de e-commerce, tenemos que hablar de mobile commerce. Sí, sí. Y es un poco la tendencia de este 2016, ¿no? El mobile commerce, el poder comprar ya directamente desde el móvil. Yo creo que el último informe que me pasaron, nosotros estábamos cerca del 40% de las ventas hechas por desde dispositivos móviles. Uh-huh. Eso es muy importante, porque y también fue una de las cosas que hicimos el año pasado, ¿no? En hacer la web totalmente responsive. No estoy tan de acuerdo, Ley, te he oído por ahí con el tema de las aplicaciones. Sí. Ahí tengo mis dudas, sobre todo para una e-commerce muy pequeñita como la nuestra. Claro, pero sí, por claro, supuesto es, que sea... Es un poquito el tipo de negocio que sea la e-commerce, ¿no? Si es una e-commerce un poquito grande, pues a lo mejor sí que puedes ofrecer ese valor añadido de una aplicación, y si es una e-commerce como vosotros, que es más pequeñita, pues a lo mejor no hace falta llegar a ese extremo, ¿no? No, porque es muy difícil, al menos de momento, que te indexen, que Google te indexe por tener una aplicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no me conocen a mí por mi marca, yo es difícil que llegue a estos usuarios, ¿no? Entonces, lo importante es que me conozcan por el producto que yo vendo, ¿no? Y por las búsquedas que hacen. Entonces, en mi caso, todavía no es importante. Estoy seguro de que eso, si no lo ha resuelto ya, lo resolverá en breve. y a Google me refiero, sí, y sí. Entonces nos tocará a todos hacer aplicaciones. Pero de momento intento no abrir demasiados frentes y centrarme en ir poco a poco. Lo que estamos, sí. Y para los que quieren empezar, alguien que, bueno, que esté escuchando el programa, que lleva días con una idea, un proyecto, porque la verdad es que se vende de todo en internet, ¿queda algún nicho donde se poder meterse, o hay algún nicho que digas, bueno, pues por aquí puedo empezar? Bueno, yo no lo sé, a mí se me ocurren ideas cada 10 minutos, o sea, yo tengo... Pues lo que decíamos antes, ¿no? De ideas muchas, pero claro, de llevarlas a cabo es imposible, ¿no? Sí, yo creo que más que... no creo en esa fórmula mágica de decir, voy a dar con ese producto que va a tal... Porque no existe. Eso es difícil, eso, bueno, ha ocurrido en la historia y ha pasado, pero buscar eso es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es conocer el producto que quieres vender, que quieres comercializar, o el servicio, que también puede ser un servicio, y planificarlo todo bien, ¿no? Y ser muy serio, muy constante, comenzar con un pequeñito business plan, ¿no? Aunque no sea algo ahí hecho por una gran consultora, pero sí que tener una cierta idea de cuáles son tus competidores, de qué se está haciendo, de tal, no tener ninguna prisa. Contactar con un consultor en e-commerce, eso es fundamental para mí. Yo creo que eso es el primer paso que tienes que hacer. Y cuando hablo de consultor, no hablo de alguien que hace páginas web, ¿vale? Porque si tú vas a hablar con alguien que hace PrestaShop, pues aunque tú quieras, no sé, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Una pequeña verdulería de un pequeño pueblo, pues te va a decir, no, tú lo que necesitas es un PrestaShop, porque vas a poder vender en 7 idiomas y no sé qué. Y a lo mejor no es necesario llegar a ese extremo. No es lo que tú necesitas, ¿no? Igual necesitas otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. Entonces, un buen consultor en e-commerce te puede orientar y ayudar a cuál es la plataforma que a ti más te puede interesar. Y luego centrarte en lo básico. Lo primero que he dicho al comienzo de la entrevista, ¿no? De mis errores, ¿no? Uh-huh. Centrarte solo en lo básico. Y tener el control de todo. A mí me gusta tener el control del hosting, de la plataforma que tenemos, del dominio, de todo. El 100% de todo. Sí, a mí no me ha gustado nunca ese tipo de plataformas, ¿no? Que alquilas y tal. Y... A mí tampoco. Yo siempre cuando... A ver, hay gente que a lo mejor, pues, lo doy a conocer para que la gente sepan que existe, que son softwares que, bueno, que lo único que tienes que hacer es subir productos y ya está, no tienes que preocuparte del hosting del CMS, ¿no? Del software en sí, pero tampoco lo recomiendo, no es una cosa que me guste. A mí me gusta también tener yo el control y poder hacer, porque cualquier día te cierra esa empresa y te quedas sin tus datos, sin nada, te quedas sin nada. Exactamente, y además luego estás muy limitado, ¿no? Por muchas cosas, y esto evoluciona cada 6 meses, hay cosas nuevas, hay que cambiar, y si esa plataforma no está preparada y es muy digamos que es como un barco muy grande, ¿no? Y es muy difícil de maniobrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a lo mejor tú eres una pequeña parte de esa plataforma, tú quieres ir en otra dirección porque el mercado se mueve hacia allí y no puedes porque vas subido en un barco que no puede ir tan rápido, ¿no? No puede girar tanto, cambiar de dirección, y eso es importante. Y luego, como consejo principal, es que la persona que esté a cargo del negocio, del e-commerce, de la tal, sea una persona que sea capaz de saber de todo sin necesidad de ser un experto, ¿no? Pero que tenga conocimientos de marketing, de programación, aunque sea a nivel básico, que tenga conocimientos de ventas, que tenga un poco de todo, incluso de atención al cliente, ¿no? Que tenga esa mano ahí y tal de decir, no, es que me pongo al lado del cliente y el cliente pues tiene unas necesidades que a lo mejor tú como vendedor no comprendes, ¿no? Y eso es muy importante. Más que nada, que esa persona sea la persona adecuada. Perfecto. Y ya estamos terminando. Dinos 2-3 herramientas que te sirvan o que utilizas en tu día a día. Bueno, pues mira, yo utilizo, por supuesto, Google Analytics. Es fundamental para saber lo que te está pasando y herramientas para webmaster de Google también que para saber lo que está ocurriendo en tu entorno y en tu página, en tus competidores y en todo. Luego pues utilizo SEMrush también. No hace falta tampoco ser muy experto, pero con SEMrush puedes ver muchas muchas cosas a nivel de SEO, de cosas que de palabras clave, de ese tipo de... Sí, de puedes sacar muchas conclusiones de ahí. Te pueden interesar. Y ya está, lo demás es, bueno, un poquito de, pues por supuesto, de conocimiento de Photoshop para preparar las cosas, las presentaciones, todo lo que hagas, y ya está, no utilizo tampoco grandes cosas. Sí que, lógicamente, la gente que trabaja para mí, ya focalizada en redes sociales y en SEO, tienen sus propias herramientas. No me meto, ¿no? Pero sí. A nivel de tener un pequeño conocimiento de cómo van las cosas, sin necesidad de molestar a otras personas, ¿no? Pues yo siempre, digamos que todos los dos o tres días o cada cuatro días, yo me miro mi cuenta, me miro mis informes de Analytics, todo, porque te anticipas a muchos problemas, ¿no? Y cuando a veces detectas, porque hay muchísimos problemas que vas a tener, esa es otra, ¿sabes? No, esto no es nada, sí. Te parece que va todo, sí, todo bien, pero, viento en popa, ¿no? Que... pero un día pues tienes un problema de una cosa, otro día es el servidor, otro día es Google que no te indexa otra cosa, luego son, bueno, es un... Ya lo sabes, ¿no? Tienes que estar constantemente... Es continuo, ¿no? Y entonces pues tienes que monitorizar todo eso para saber qué te está pasando. Porque si no te das cuenta, cuando pasan dos, tres semanas y dices, uy, ya no vendo casi. ¿Qué ha pasado? Y entonces resulta que vas ahí investigando y aparecen pues, nombrecitos de animales, de algoritmos de Google que han cambiado y cosas de esas. Sí. Y bueno... Pues básicamente eso, lo que utilizo en el día a día. Perfecto, Cristian. Pues ya por último, ¿dónde encontramos a relojesmanía.com? Bueno, pues no está... Es fácil, ¿eh? Facilísimo. Buscas en internet relojesmanía.com y ¡pam! Y lo tienes ahí. También estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, tenemos una cuenta en Pinterest, en Instagram, por supuesto en Google Plus también. Nos puedes encontrar pues en muchos sitios. ¿Y en Valencia? En Valencia, en concreto en Manises, es una tienda física que tenemos en Manises, que es el origen de nuestro negocio, ¿no? Y quise abrir la primera tienda de Relojes Manía en el mismo sitio donde ya teníamos la antigua relojería. Uh-huh. Muchos clientes a veces pues nos llaman y pasan por aquí, oye, pues mira, pues estoy a veces me encuentro cosas curiosas, ¿no? Estoy a 100 kilómetros y paso por allí. Digo, joder, 100 kilómetros, 100 para ir y 100 para volver es mucho. Sí, ya ves. Pero, oye, si quieres venir, y nosotros tenemos aquí la puerta abierta, tenemos escaparate y, por supuesto, horario comercial y estamos aquí atendiendo a todo el mundo, ¿no? Bueno, y dentro de poco ya en diferentes ciudades, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, pues si abrís algo en Barcelona, me avisáis que iré a veros. Yo creo que de las ciudades que tenemos en mente, Barcelona estará en el número uno. Perfecto. Bueno, pues Cristian, ha sido todo un placer compartir tu historia de emprendedor, de una e-commerce con todos nosotros, y te deseo todo el éxito del mundo y que sigas pues vendiendo muchos relojes. Nada, pues muchísimas gracias a ti y al programa que haces, porque la verdad es que he estado un poco viendo todo lo que has informado, todos los consejos que das y todo, y me ha parecido muy, muy, muy bueno, y lo voy a seguir. Y espero y recomiendo a todo el mundo pues que siga conectado a tu podcast, porque lo que se aprende de ahí muchas veces cuesta mucho de aprender fuera de casa, ¿no? Bueno, es un poquito la función del podcast, ¿no? Intentar recopilar información, porque el mundo de internet te brinda tanta información que a veces no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que intento es eso, recopilar un poco esa información para que, bueno, la gente que quiera montar esa e-commerce sepa por dónde tirar, ¿no? Un poco. Pues nada, seguiremos en contacto y cualquier cosa que necesites me puedes contactar, decirme consejos, lo que sea, si alguna vez haces alguna cosa especial o tienes algún tema en concreto que quieres saber mi opinión, pues sabes que me tienes ahí. Bueno, ¿vale? algo en mente hay. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias. Incluso debates entre varios, que eso me gustaría a mí. Ajá, perfecto. Buena idea, me lo apunto. Tengo que dar una idea, ¿eh? Eso de a lo mejor juntar a varios CEOs de varios sitios, ¿no? Y hacer un tipo de café ahí tal, donde se pueden contrastar ideas y opiniones de distintas personas, también lo veo muy enriquecedor. Me lo estoy apuntando porque también me parece muy buena idea, Cristian. Muy bien. Pues muchas gracias. De acuerdo, pues nada, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, y a todos vosotros deciros que, bueno, que si vais perdidos en el tiempo, pues ya sabéis dónde podéis encontrar la hora perfecta, en relojesmanía.com. Y hasta aquí el caso de éxito de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y que hayáis tomado buena nota de todo lo que nos ha comentado Cristian, y nos reencontramos el próximo sábado con otro interesante invitado. ¿Quién será? Bueno, pues será otro caso de éxito, otro emprendedor que nos explicará su historia. ¿Será un experto dentro del mundo del e-commerce? Bueno, pues descúbrelo a través de las redes sociales. Te recuerdo que son Facebook, Twitter y Google Plus. Ahí me puedes encontrar. Y también recuerda que, bueno, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox para ayudar a que este programa escale posiciones y pueda llegar a mucha más gente interesada en el mundo del comercio online. Que pases una muy buena semana y hasta el próximo sábado. Hasta entonces, adiós.